Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Buenos días a todos y un fuerte abrazo a través de las ondas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están todos? ¿Salió ya de su casa o sigue aguardando mientras produce desde su espacio? Bueno, después de todo, lo importante es que en estos momentos hay que cuidarse para poder dar a la familia y a nuestro país nuestro mejor desempeño. No se olvide, si sale de casa, llevar su mascarilla y además revisar su número de placa para evitar las sanciones en estos momentos tan críticos que vive el Ecuador. Con esto me voy de inmediato con mis compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura. Si existe la necesidad de salir en estos días, que sea con todas las medidas de precaución. Que salga la mejor versión de nosotros para podernos cuidar y así, cuando superemos estos días, volvamos a encontrarnos. Alex, buenos días. Saludos cordiales, compañeros. Un abrazo para ti, Darío, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura. Acá estamos para brindarles la mejor información artístico-cultural durante una hora con 30 minutos. Con esto, les decimos un feliz día jueves, amigos y amigas, y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La exposición de Luis Rosero con un llamado de atención hacia el racismo que aún existe en el siglo XXI. Regresa el Festival Cuerpas en este 2020 con una versión online. El colectivo Teatro Tecla de Cuenca presenta la serie audiovisual Co y Vid. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista le invitamos a poner mucha atención en lo que se viene, este trabajo realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ofelia, un canto de amor, es la obra que estará en escena a través del Zoom este 12 de junio y el 19 de junio a las 7:30 de la noche. Todos los detalles de esta obra los vamos a conocer con su productor Mares. Además, nos acompaña el productor ejecutivo de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Caicedo, quien nos dará a conocer cómo puede usted ser parte de este gran encuentro con Ofelia. Hablaremos sobre los resultados de la segunda convocatoria del programa de Cámara a Camaradas, Reporteros Comunitarios, que lleva a cabo ACNUR y la Fundación Aldeas. Y les contamos que Un Minuto de Cuentitos es un espacio virtual de literatura dedicado para niños y niñas, precisamente para que puedan entender la situación actual que vive nuestro país y el mundo. ¿Qué es una pandemia? ¿Por qué se debe permanecer en casa? Esto y más lo responden con historias animadas. Esta mañana conversaremos con la creadora de este espacio, locutora profesional y escritora, Sol Betancourt. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Malo eres tú que apoyas la injusticia pero no haces nada. Nada, tu acto de no hacer nada mató al negro. Y ese negro tiene nombre. Descansa en paz, George Floyd. Escrito desde mi corazón al tuyo. Vástago by Sonia Marie. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la exposición de Luis Rosero, dijo celebrar la vida y a través de la tecnología darle al mundo manifestaciones culturales que nacen de nuestros pueblos. Una obra bastante esperada, la del maestro Rosero, una obra que nos trae el alma de la mujer del Carchi, de aquella mujer que es ternura, pero que también, cuando las condiciones obligan y exigen, frente a las injusticias, sale su coraje, su bravura. El 26 de mayo se conmemoraron 49 años de aquel levantamiento del pueblo carchense ante una medida injusta del gobierno dictatorial en ese momento de Velasco Ibarra, queriendo imponer un impuesto de salida hacia Ipiales y de entrada a Ipiales, fundamentalmente al pueblo del Carchi. Y allí, precisamente, fue la mujer carchense la que demostró con coraje y valentía que con el Carchi no se juega como nació desde esa época. Esa consigna que sigue siendo real hasta el día de hoy y yo creo permanente. Gracias a la tecnología podíamos llegar y dar a conocer que el Carchi es una tierra pródiga, no solamente en la hermosura de sus paisajes, sino en lo que los hombres y mujeres han logrado hacer del arte y la cultura. Tuve la suerte de ser amigo del artista mayor en la plástica del Carchi, Ángel María Pozo. Conozco y tengo excelente amistad y cariño por otro de los grandes pintores, como es Nilo Yepes, de Jorge Enríquez, de aquel muralista que yo creo no tiene todavía el reconocimiento nacional que él se merece, porque es uno de los grandes muralistas, solamente por señalar lo que él hizo en el Templete de la Libertad aquí en Quito, pero sobre todo a ese Carrión pintado en un color lila, que casi sería dentro de la plástica imposible pensar que se lo podría pensar en un verde, pero lleno de colibríes, etcétera, que es una expresión exacta de lo que era nuestro fundador, de lo que era Carrión, de lo que era Benjamín Carrión. ¿Y qué decir en términos de la poesía? ¿Dónde está Luis Enrique Fierro? ¿Dónde tenemos también a nuestro compañero presidente, Ramiro Almeida? ¿Dónde está nuestra querida compañera Glorita Santa Cruz? Es decir, varios, múltiples, son los hombres y mujeres, como Violeta Luna, por ejemplo, que todavía, afortunadamente, vive y nos acompaña. Es este mundo en el cual se inserta también otro de los grandes maestros de la pintura del Carchi, como es al que presentamos el día de hoy. Yo quiero decirle a Luis que muchísimas gracias por haber permitido que su muestra, que su exposición lo hagamos de manera digital, no solamente ya en términos por las condiciones de la pandemia, sino porque nos permite también ampliar el horizonte a donde llegarán nuestras expresiones, nuestras imágenes, pero fundamentalmente su obra, que es una obra que no solamente ya en este momento a partir de esta inauguración es una obra del Carchi o es una obra del Ecuador, es una obra para el mundo. Entonces, a cada uno de ustedes que han colaborado para que esta noche nos juntemos y vivamos la fiesta de la cultura, la alegría que nos trae las imágenes del pincel del maestro, la alegría de compartir la amistad y el cariño con cada una de ustedes y cada uno de ustedes, que sea un himno y un canto a la vida, como lo son los cuadros y la obra del maestro. Gracias, de esta manera inauguro la muestra del maestro Luis Roseo Mora. Le invitamos a que visite la exposición de Pluma y Pincel, escenarios carchenses de Luis Rosero, que se encuentra en la página www.casadelacultura.gov.es y también la puede encontrar en el Facebook, Instagram y Twitter. CCE en Casa. En este 2020, la segunda edición de las Jornadas Cuerpas presenta una propuesta dividida con mesas de debate, talleres y performance. Este 3, 4 y 5 de junio, el colectivo Transhumanas y las galerías Arte Actual, Flaxo y Más Arte Gallery son parte de la segunda edición del Festival de Cuerpas, en donde performance son un posicionamiento estético-político que reivindica las cuerpas feminizadas dentro de una estructura patriarcal. Así lo comenta Alexandra Trujillo, organizadora del festival. Bueno, esta iniciativa es una propuesta en línea de un festival de performance que hemos hecho ya el año pasado y que estamos buscando posicionarlo como un festival que se va a dar cada año para poder visibilizar trabajos performáticos y obras artísticas de personas que provienen de la comunidad LGBTIQ+, y también de cuerpos feminizados, es decir, de mujeres, de adultos mayores, que necesitan pues tener mayor visibilidad en estos momentos también. Los talleres y mesas de diálogo tendrán como contenido masculinidades, ciencia y arte, talleres de voguing, baile, máscaras, performance, algunos videoartes, video performance, algunos serán en vivo y otros pregrabados. El festival cuenta con artistas nacionales e internacionales. Gabriela Moyano, de Más Arte Gallery, cuenta sobre la vinculación de los artistas del exterior. Optamos por invitar a personas con las que hemos trabajado del extranjero para que creen diálogos con ciertas propuestas. Entonces, primero elegimos estas 5 personas. La una es Florencia Portocarrero, que es una curadora peruana, los codirectores de una galería argentina, que se llama Santiago Gasquet y Rafael Beltrán. De ahí un performer y activista que es mexicano pero que vive en Estados Unidos, que se llama Emilio Rojas. Pancho López, que él es un performer que maneja varios colectivos en México. Y me falta alguien más. Y Matías Allende, de Chile, que él es curador de investigación. En estos 3, 4 y 5 de junio, las actividades como talleres y mesas de diálogo se desarrollan desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sobre cómo participar, Alexandra Trujillo nos cuenta el proceso. Sí, pueden inscribirse en la página web. Tenemos ahí 3 formularios, uno para mesas de diálogo, otro para talleres y otro para performance. Entran ahí, ponen su mail, se inscriben a las actividades que escogieron y con eso nosotros les enviamos un mail con las claves de acceso, las contraseñas y también con un fanzine que hemos diseñado de las jornadas donde está la información de todos los artistas, de las obras que están presentando y también de algunos regalos extras, ¿no? Como algunos tracks de música, hay algunas fotos que los artistas que están participando pues han compartido con todos. En la primera edición del festival se contó con la participación de un público diverso de distintos sectores de la ciudad y del país. Ahora, con la propuesta online, esperan superar ese público. El ingreso al aula virtual para los talleres y los performances se lleva a cabo a través de la página web www.transhumanxs.xyz. El grupo de jóvenes cuencanos del colectivo Teatro Tecla trasladaron su trabajo en las tablas por las redes sociales. Ahora se encuentran desarrollando la serie web Co y Bid, un matrimonio en tiempos de cuarentena. Una serie creativa nace de quienes eran integrantes de un grupo teatral de la ciudad de Cuenca, ahora bajo el titular de las tablas del teatro, a producir una serie de la pandemia, que ellos lo han puesto como nombre, Co y Bid. Llevan hasta el momento publicados 3 capítulos a través de la plataforma de Zoom en la red social Facebook. El segundo capítulo de la miniserie alcanzó gran expectativa por parte del público. Son gente que ha estado dedicada netamente al arte del teatro y que ahora buscan en este tiempo de confinamiento el acercarse más con su trabajo hacia el público, por supuesto, a través de las redes sociales. Quienes realizan este trabajo son miembros del Teatro Tecla. Siempre tuvieron en su cabeza el presentar productos audiovisuales para su público, pero su trajín diario, enfocado directamente al estudio del teatro, no les permitía realizar productos más allá de los tradicionales. Ahora ellos se presentan ante las cámaras como una especie de continuar con el arte y la cultura. Son una serie de jóvenes que presentan a lo largo de los diferentes capítulos historias cotidianas y, por supuesto, relacionado a lo que ahora pasa el país con la pandemia. Los realizadores de este espacio audiovisual son Daniel Montalbán, Daniela Contreras y Mayra Sarmiento, todos nacidos en la ciudad de Cuenca, quienes empezaron a escribir y desarrollaron esta serie virtual, a la cual le pusieron de nombre Co y Bid, una pareja que se casa por Zoom y luego enfrenta la realidad actual con todas las medidas de bioseguridad. Se narra la vida de la singular pareja. Es una historia donde se comparte consejos para que la población se proteja del virus, donde se obligan todos a distanciarse y a aislarse para luego poder juntarse según sus expectativas. Este grupo que llevó el teatro hasta las redes sociales y la plataforma de Zoom ahora tiene el respaldo de la población de Biblián. Cuentan con el total respaldo del gobierno autónomo descentralizado de Biblián. Los espectáculos que presentan tienen una duración de 10 minutos y prima entre ellos personajes que viven la realidad del mundo, todo bajo la comedia. Les dejamos con un extracto del segundo capítulo de la miniserie Co y Bid, desarrollada por los chicos de Teatro Tecla. En la tienda. Hoy será el mejor día de mi vida. ¡Rayos! Disculpa, ese está ocupado. Perdón. Ese también. ¿Y este? ¡También! No lo olvide, si quiere compartir los capítulos de Teatro Tecla, visite el Facebook del Gobierno Autónomo Descentralizado de Biblián, donde podrá encontrar la serie de Co y Bid. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer

Sí, ¿qué podemos destacarle del público que ha recibido ya el trabajo de ustedes con Un Minuto de Cuentitos? Y los niños, principalmente, los comentarios que ustedes han recibido. Sí, los niños están felices, los comentarios han sido positivos, la recepción ha sido positiva. Tenemos algunos mensajes de parvularias específicamente que nos piden los cuentitos para utilizarlos como una herramienta en sus clases virtuales para los más chiquitos. Entonces eso nos llena de mucho de gratitud y felicidad. También tenemos mensajes de padres, madres que día a día nos dicen, qué chévere, gracias por esta iniciativa, no había algo así para los niños, mis hijos están felices, mis hijas se saben el cuento del osito. Todo esto nos llena de bastante satisfacción. Sol, nos parece interesante que usted nos comente, aunque ya nos adelantaba también, cuántas personas están al frente de este proyecto, de esta idea que nació de usted y qué actividades realizan diariamente. Claro que sí. Mira, en los escritores básicamente son Maluli Oliva, Carla Martínez y Marcelo Fonseca. Entonces, el proceso que se hace es, tenemos el cuento escrito, lo pasamos a uno de los ilustradores que colabora, lo ilustra. Mientras todo esto pasa de la ilustración, el músico colaborador está haciendo la música en base a la narración referencia que yo mando, hasta tener la narración final, que es también la colaboración de otros colegas. Una vez que se tiene todo este material, se une en edición, se posproduce, se hace la animación de las imágenes y sale al aire cada sábado a las 10 de la mañana en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y YouTube. Claro, y este trabajo, hay que decirlo, y ustedes nos lo entregaban a través del boletín, por supuesto, es un trabajo profesional que se lo realiza con varios docentes. ¿Cuál es la característica principal que ustedes lo ponen, lo colocan en cada uno de sus cuentitos? La característica principal te podría decir que es el rescate de la unión de familia. Eso queremos rescatar en cada cuento, con cada situación que se dé, sea con una pandemia de por medio o no, lo que queremos rescatar y hacer entender a los niños es que la unión familiar es todo para ser feliz, es todo para estar bien, es todo al momento de un problema. Si no estás en familia, lastimosamente no estás en nada, porque tu familia es tu fortaleza. Eso es lo que siempre rescatamos un poquito en los cuentos, en los que se puede, evidentemente, por los temas que son diferentes, pero siempre que podemos, resaltamos el tema familiar. Claro, y aquí están involucrados locutores, escritores, músicos, productores, ilustradores y editores. Es todo un trabajo en conjunto, no es únicamente solo le consultamos el escribir y presentarlo de una manera simple. Es un trabajo que ustedes lo desarrollan con gran calidad y con diferentes temáticas y propuestas. Así es, no es un tema simple, no es un tema sencillo, es un trabajo muy bien hecho con muchos profesionales. En la música me gustaría destacar también a Tito Proaño, Alex Alviar, Isaac Seas, Alex Showdiner, Pablo Estrella, son grandes músicos que han estado ahí colaborando sin ningún interés, porque quiero rescatar que este proyecto no tiene ni un dólar de por medio, todo lo hacemos con colaboración, y es ahí donde se ve el profesionalismo y el corazón de cada uno de los artistas. Claro, y vamos precisamente a esa respuesta que usted nos entregaba sola ahora. ¿Quiénes están o ustedes buscan el aporte de empresas privadas? ¿De quiénes buscan para que se sumen a este proyecto, a este trabajo? Ahora todo se lo desarrolla desde casa y se busca que también se dé un aporte principal. Cuando yo empecé este proyecto, teníamos en mente hacer 10 a 11 cuentos en una primera etapa, por así decirlo, porque, te soy sincera, Alex, yo no pensé que el proyecto iba a tener tanto impacto como el que ha tenido. Entonces yo pensé que unos 10, 11 cuentos iba a ser suficiente para entregarle al público. Pero la necesidad que vemos de seguir y seguir sí nos hace recurrir a pedir auspicios, a que alguien nos pueda sustentar económicamente con el proyecto, porque las colaboraciones, si bien es cierto, se hacen de corazón, pero son colaboraciones muy profesionales que necesitan una retribución económica para poder nosotros seguir, avanzar y seguir creando con firmeza, con tiempos determinados. Entonces esperamos que podamos conseguir este auspicio. ¿Qué nos puede comentar, ampliando un poco la idea de lo que es el trabajo de Un Minuto de Cuentitos? ¿Cómo se le explica a un niño lo que estamos en cuarentena, lo que estamos viviendo, lo que es una pandemia? Claro que sí. Mira, nosotros, ninguno del equipo es psicólogo, eso aclararlo, somos artistas, personas. Podemos ir un poquito más allá de lo que significa esto. ¿Cómo explicarle a un niño qué es una pandemia? Nosotros estamos inundados de noticias negativas, de noticias conflictivas, de noticias de muertes, de que aumentó el contagio y demás. Eso no es saludable para un niño. Ellos entienden absolutamente todo. Seguramente si ven las noticias, lo van a entender a su manera. Pero ¿qué es lo importante aquí? Si un adulto mantiene la calma, el niño mantendrá la calma. Si un adulto se desespera y se exaspera, el niño también lo hará. Entonces, la primera conclusión que hemos sacado con estos cuentos es que la tranquilidad mental y tranquilidad física que el niño pueda tener influye un montón en este tema de explicarle qué estamos viviendo alrededor de la pandemia. Por eso hemos decidido incluir estos temas en los cuentos. Tenemos cuentos donde le explicamos al niño del distanciamiento social como una nueva forma de abrazar que te indica un osito que te hable en el cuento. Tenemos también una fábula de un rey que por salir del reino se contagió y empezó a toser y contagió a todo el mundo. Entonces ahora el doctor de este reino le dice que hay una solución. Tiene que guardarse en la casa, cerrar puertas y ventanas y lavarse las manos con mucha agua y con jabón. Hay otro cuentito que me gusta muchísimo que también tratamos el tema de la muerte, por ejemplo. Hay muchas familias que han perdido un ser querido en estos días. ¿Cómo le explicas a un niño que tu tío, tu abuelito se fue? Es muy difícil. Entonces, ¿qué hicimos aquí? En esta situación real que pasó dentro del equipo de uno de los colaboradores, tratamos de sacar esta visión desde la explicación de un mismo niño, de un niño real. ¿Qué es para él la muerte? ¿Cómo ve la muerte? ¿Cómo él ve este desprenderse de un ser querido físicamente? Y todo eso se plasmó en el cuento de manera muy bonita, con muchas pinzas, de una manera muy sensible, para poder transmitir esto de que, okay, es verdad, duele cuando un ser humano se va, pero está en el cielo, es una estrella, la podemos ver. Hay maneras de jugar con estos temas con los niños. Claro, son importantes los temas con los que ustedes enfocan el trabajo hacia los niños y con esta iniciativa de Un Minuto de Cuentitos. ¿Por qué nació el nombre, obviamente, del minuto y por qué denominarlo como cuentito? Estábamos jugando con palabras, no queríamos poner, al principio queríamos poner algo como cuentitos del tiempo de pandemia o algo así, pero no queríamos encajarnos solamente en la pandemia. El tema del diminutivo es porque es una palabra para niños que llegue mucho más a los niños, el cuentito lo hace un poco más bonito, más cercano. Y evidentemente el Un Minuto porque queremos encajarnos en el concepto de cuentos cortos que no pasen del 1 minuto 50 máximo. Ninguno llega a 2 minutos, entonces queremos mantener ese tiempo para seguir, si Dios quiere, con este proyecto y hacer cuentos de 1 minuto de lo que la gente nos pida. Nos están pidiendo, por ejemplo, cuentos para niños con autismo. Nos están pidiendo cuentos sobre la historia del Ecuador. Nos están pidiendo cuentos sobre los niños cuando tengan que salir con mascarilla. Nos piden un sinnúmero de temas, entonces por eso no quisimos encajarnos en un tema en el título y lo pusimos muy general como Un Minuto de Cuentitos. Perfecto, y es muy interesante la iniciativa, la hemos conocido a través de redes sociales, hemos visto el impacto que tiene en redes sociales de este proyecto, este trabajo que ustedes lo han denominado Un Minuto de Cuentitos, lo que el público está receptando, los padres de familia, quienes están más cerca de los chicos. También escuchamos y queremos su criterio solo en este punto. En muchas ciudades se está aperturando ya los espacios, se denomina como semáforo amarillo, y muchos padres también han consultado a través de redes sociales y a ustedes más con este tema de acercar con este trabajo a los niños. ¿Cómo hacer entender a ellos tal vez cuando ya se tenga que dar un regreso a clases o cuando ya pase el tiempo? Y ellos hablen, ¿no?, de este término que también es importante que ustedes lo hablan aquí, de un reencuentro ya no solo virtual sino físico. Sí, son temas muy interesantes. Estamos trabajando, como lo repito, si Dios quiere y nos permite seguir, estamos trabajando en nuevos temas que enfoquen justamente lo que tú dices, Alex, porque es muy importante que los niños cuando salgan entiendan que hay un cambio, entiendan que hay un cambio. Y muchos padres nos escriben, ¿qué hago con mi hijo? No se quiere poner la mascarilla, no resiste, tiene 4 años. Estamos trabajando en estos días con el equipo de escritores en del uso de mascarilla, de no volver a juntarse como lo hacíamos antes con las profesoras, por ejemplo. Es un tema bastante delicado, hay que manejarlo muy bien porque es una responsabilidad muy grande la que tenemos ahora con el proyecto. La gente ha depositado mucha confianza en nuestros cuentos y lo están viendo como una herramienta, como un apoyo para estos temas. Entonces lo hemos estado conversando, es un tema bastante delicado, pero que seguro lo vamos a estar topando en los próximos cuentos porque sin duda los niños tienen que aprender esta nueva normalidad. Perfecto. Y nos parece importante también, Sol, conversar sobre su perfil, sobre su trayectoria y qué es para usted en lo particular el ser la coordinadora principal de esta iniciativa de los cuentitos y lo que nos decía, ¿no? Usted no pensó que este tema iba a llegar tanto, pero nos parece algo digno de felicitar que se incremente más la gente que pide este trabajo, que pide esta ayuda, sin ser psicólogos de ustedes, pero con un trabajo que ayuda totalmente a los niños en cuarentena y a sus familias. Gracias, Alex. De verdad es un trabajo de corazón. Yo estoy muy contenta, muy agradecida con todo el equipo de colaboradores que están en este proyecto. Lo que nació como una idea mía se fue creciendo y fue dando forma a lo que es ahora el proyecto que está pegando muchísimo. Es algo bastante gratificante contar con la magnitud de artistas que tengo, en ilustradores, músicos, animadores. En fin, todos y cada uno de los colaboradores son maravillosos en cada una de las áreas. Esperamos poder seguir, de verdad esperamos. Uno de mis propósitos también del proyecto es que yo, al ser locutora de radio y locutora comercial y narradora, quería también exponer un poco el trabajo de los locutores, que en este país, lastimosamente, no está bien visto, no está bien valorado. Entonces, también con este proyecto me gusta usarlo como una vitrina del trabajo y la capacidad profesional que tenemos con ser artistas de la voz en este país. Hay un talento increíblemente grande, hay unos narradores maravillosos, locutores maravillosos que están colaborando y también ese es mi punto, visibilizar un poco más nuestro trabajo. Perfecto. Sol, queremos agradecerle, estamos ya en la parte final de esta entrevista, su compañía aquí a través de nuestras dos frecuencias, la 100.9 en FM, 940M en Radio CCE. Y dejarle al público lo más importante, las redes sociales de ustedes, donde pueden observar los cuentitos que ya se presentaron, quienes no han podido conocerlo todavía, y esperar cada semana el estreno de los nuevos, por supuesto. Le dejamos agradeciendo el tiempo que nos ha dedicado y para que usted le cuente al público las redes sociales para que se puedan acercar más al trabajo interesante de Un Minuto de Cuentitos. Gracias, Alex, nuevamente. Tenemos ya 8 cuentos al aire. Los pueden chequear en Facebook e Instagram. Estamos como @unminutodecuentitos, el 1 en número, Un Minuto de Cuentitos. Y en el YouTube pueden buscarnos como Todo Unido, Un Minuto de Cuentitos, Espacio Ecuador. Ahí están los cuentos, los pueden compartir, los pueden ver. Si los necesitan, nos lo piden y nosotros por WeTransfer los enviamos en ese momento. Salimos cada sábado a las 10 de la mañana con un cuento nuevo. Y mientras tanto, pues el resto de cuentos siguen y seguirán ahí en las redes para que ustedes los puedan disfrutar. Te quiero agradecer, Alex, muchísimo por este espacio. Es tan importante que la prensa nos regale este tiempo para que más gente conozca el proyecto y sean más familias y más niños los que disfruten de estos cuentitos. Perfecto. Acompañándonos nuestra invitada, hablando de Un Minuto de Cuentitos, de este proyecto muy interesante, Sol Betancourt, locutora y creadora de Un Minuto de Cuentitos. Sol, le agradecemos mucho, que tenga un buen día. Gracias, Alex. Hasta luego. De esta manera llegamos al cierre de 90 minutos de información cultural. Quédese con nosotros que en los 100.9 FM enseguida lo mejor de la música ecuatoriana e internacional. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en Zona Cultura. Les invitamos a que usted navegue, dé un clic a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook, Twitter, Instagram y también en el YouTube. Ahí usted va a encontrar las bellas artes preparadas para usted y en esta nueva campaña que les estamos proponiendo como es CCE en Casa. Y así hemos llegado al cierre de esta jornada de día jueves en el espacio de Zona Cultura. No lo olviden, amigos, sigan conectados a nuestras dos frecuencias, la 100.9 en Cultura FM 940M y en nuestra página web www.radiocce.com.es. Nos escuchamos este día viernes.